gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor, y sonriendo haré las cosas con amor. Seguir tratando de ser mejor.